Estamos escuchando a la gente de Dante Inferno, que los tenemos acá en estudio justamente. Dante Inferno, que después de juntarse nuevamente en el 2018, Martín Recto y Pancho Cuelo, ¿no? Eso. Y justo con la incorporación de Javier, de Hijo Ario, empezaron a lanzar canciones y de alguna manera terminaron plasmadas en un disco que lleva por nombre Celeste, en esta oportunidad Celeste Lado A, porque se promete una segunda parte o más canciones... que quedaron por ahí solas, eso, ¿no? Sí, eso. Sí. Bienvenidos, antes que nada. Muchas gracias. Vamos arriba, divino estar acá nuevamente. Felicitaciones por el mural. Qué lindo, ¿no? Quedó muy bonito. Hasta de más. Y vamos arriba. Sí, fue, es como... Sí, nos juntamos, ensayamos, salieron un montón de ideas que después... con la venida de Javier se desarrollaron. Y bueno, mismo cuando estábamos grabando, es un disco bastante bastante de primeras tomas e incluso bastante improvisado por momentos, tiene algunas improvisaciones. Que ayer era Javier solo, que se ponía a tocar, marcaba algo y lo clavaba como 3 horas. Nos fuimos al campo allá a grabar, entonces de repente con Pancho salíamos y escuchábamos un bajo increíble adentro y ahí nos sumábamos a eso que Javier proponía. Entonces las partes más improvisadas así en general, o incluso temas que se fueron desarrollando pero que grabamos eso en ese momento, son de Javier. Acá hay un par de cosas, ¿no? Primero, que se juntan cuando se empieza a como rearmar el grupo, ¿no? Y de alguna manera como que la música empieza a tomar otras características, ¿no? Con la incorporación de Javier y por los años que también pasaron sin tocar juntos, y volverse a juntar en este presente, se quiere como que de alguna manera la música empezó a mutar, ¿no? Sí. Sí, creo que es una es, hemos ha cambiado bastante la propuesta de la banda. Si bien hay algo, me parece, es mi lectura, ¿no? Uh-huh. Que en realidad cada uno puede, no es nada. Me parece que hay algo esencial que está ahí, aún sonando de rebote. Pero sí, es otro momento. Yo qué sé, el disco anterior, ya ni sé de cuánto es, pero creo que es 2005. Sí. El anterior era 2005. Entonces, imagínate, son 7 años que cada uno tuvo un desarrollo también musical y personal. Y personal, y escuchamos otras cosas. Pero las primeras veces que se juntaban era tipo sapear, y ahí más o menos rescataban alguna idea que ya miraban para el futuro y decir, bueno, la grabaremos, no la grabaremos, o simplemente se colgaron a tocar y después se fueron para afuera y fue ahí naciendo ese disco. ¿Cómo fue? Mira, fue así. Nosotros hablamos con Pancho de juntarnos, y nos juntamos alguna vez con el Poroto, que era el bajista inicial, así, pero para un chiveo, digamos, después de muchos años de no tocar juntos. Ahí dijimos, pa, está bueno esto. El Poroto se fue para España, entonces con Pancho decidimos ahí juntarnos a tocar y ver qué pasa. De ese primer ensayo que nos juntamos, salió una idea, decíamos otra cosa, salió una idea, otra cosa, como que la intentábamos, y ahí como que se salieron como 8 bases, 9 bases de ese primer ensayo, y que después fueron las bases de muchas de las canciones que después grabamos con Javier, ¿no? Uh-huh. Pero fue como así, como algo medio primer ensayo, improvisación. Celeste, por ejemplo, claro. Me tiraron el riff ahí de Celeste, un anzuelo tremendo. Así lo convencimos. Mover el micro ahí que dice no se te escucha. Ahora sí. Te tiraron el riff y vos ahí sí, empezaste. Con el riff de Celeste para Fina me comí el anzuelo. Bien, ahí entraste para decir, bueno, acá donde empiezo a jugar yo, ya empezaste está. A saltarte. ¿Te marcaba mucho el ritmo o era una cuestión de que vos por ahí ibas metiendo lo tuyo y ellos de alguna manera se iban mezclando en el ambiente? No, en realidad eso es lo bueno, tengo libertad absoluta. O sea, no, nunca me dijeron, hace esto, tengo que seguir a Pancho. O sea, libertad y crear todo que está saliendo, que estamos todos contentos. Es un disco que lo grabaron afuera, en el campo. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Cómo nace ese contexto? ¿Fue una cuestión que dijeron, bueno, vamos afuera a grabar, vamos afuera a pasar un fin de semana como un asado? ¿O cómo fue gestándose todo eso? En realidad es un casco así de estancia que es de la familia de mi esposa. Uh-huh. Y bueno, y eso estaba ahí, vacío, y yo cada vez que iba en los últimos años pensaba, algún día me gustaría venir a grabar algo acá. Porque ¿qué tiene el campo ahí? Es un lugar muy increíble, es un lugar de mucha madera, es como hay una parte de la casa, digamos, que era una pulpería vieja, y no sé, mis suegros en un momento se colgaron en restaurar eso. Entonces es como un bar así, como de campaña, alucinante, grande, luminoso, y todo madera. Y que no tiene una actividad como la tenía en su momento. O sea, es algo que lo tienen ahí restaurado para ellos. Exacto, es algo que no se usa, que está ahí. Y está aislado. Y está aislado. Está aislado porque, en realidad, aislado no porque no porque las paredes sean de algo especial, sino porque aislado no, del mundo. Aislado del mundo, aislado, claro, del mundo. Exacto, campo. Exacto. Entonces, y la madera, me imagino que, por lo que describís, juega un papel ahí, ¿no? En cuanto al sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo muy presente la madera en toda la grabación. Eso, en realidad las condiciones de sonido fueron las que nosotros buscamos. Es una grabación súper casera, no tuvimos nadie con el sonido que nos haya dado una mano. O sea, lo hicimos todos nosotros con unos Tascam DR40, que son unos aparatitos de unos grabadores digitales que tienen unos microfonitos de condensador, que ya los trae el aparato, y tiene dos entradas Canon, que pues, nada, entonces teníamos dos de esos y... ¿Por qué lo resaltas eso? ¿Por lo rústico? Así, claro, por lo casero, por lo... Lo crudo, ¿no? Lo crudo, por lo barato. Alquilamos unos, en Cibor, unos Shure 58, 57, hechos pelota. La Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí. Y nada, y ahí nos fuimos a grabar esas ideas. Y nosotros quedamos súper conformes con el carácter del material. Bien. ¿Y esta canción es de alguna manera terminando de tomar forma en ese contexto? O sea, el lugar físico me interesa como alguna vez cómo se conecta con las canciones, ¿no? Y parte de las letras, o casi todas, fueron creadas ahí por Pancho. Yo creo que el tema Chakra es como en cuanto a letra, sonido, el tema en sí es como un resumen de la ida a la Chakra. El tema de compartir las cosas que se vivieron, todo, creo que está como ahí, la llave al todo. ¿En cuánto tiempo estamos hablando que grabaron esto? Cuatro días, cinco días, sí. Sí, sí, fue llegar, armar el estudio. Llegamos con Javier y Sofía. Tres en realidad, creo. Tres. Sí. Tres todos juntos y cuatro en total. Claro. Y fuimos con Sofía Peluda, que ella hizo un registro visual de eso. Entonces en realidad fue como una residencia así corta e intensa que estábamos laburando todo el día, ella en el video y nosotros en el sonido. Y al final del día nos encontrábamos, nos mostramos un poco cuál había sido el trabajo del día. Y eso al mismo tiempo lo registrábamos. O sea, a veces Sofía proyectaba lo que había filmado durante el día en algunas locaciones así súper buscadas para que funcionara eso. Y se generaron unos climas increíbles. O sea que Sofía tuvo su propio viaje y de alguna manera complementa lo que es la música que salió de este trabajo. Claro. ¿No? Complementa e inspiró también, porque me parece que parte del proceso era eso también, era como, o sea, cuando veías esas muestras al final del día, por ahí te ibas como retroalimentando otras cosas, ¿no? Y aparte estábamos como muy abiertos a lo que fuese a suceder, fue como que la búsqueda fue una búsqueda de una experiencia más que un material, o sea, que una experiencia se tradujera en lo que es un disco o lo que va a ser la presentación ahora del 25, que va a tener mucho de lo visual, eso que registró Sofía. Pero la búsqueda de la experiencia y mucho del accidente también. Entonces también un poco era ver, o sea, no solo el lugar, que era increíble, y salías de grabar y estaban los pájaros y estaba el horizonte a lo lejos. Y el viento. Y la calma. Y de repente prendían los equipos y arrancaban con la distorsión bajo, ata, cosa. Se escuchaban las válvulas ahí crujir. Qué momento. Mira, en realidad, tanto lo visual como el arte, sale todo de ese reciclaje, digamos, que fue la idea de la Chakra. O sea, el arte sale de ahí, la visual es también. ¿Esto a lo que hace el lado A o lado A lado y lado B o la segunda parte de esto? ¿Ya viene todo desde ahí cocinado o va a haber como una segunda instancia donde pulir el otro lado? Y, o sea, el lado A quedó. El lado B invita a otro fin de semana, capaz, ¿no? Agarrar un fin de semana de lado. Sí, sí, el lado B hay cosas ya grabadas de esas sesiones que decidimos no incluirlas acá porque era como una idea de repente que se repetía o... me parece que el color a la paleta del disco que estaba dando esa pieza ya estaba dado y no queríamos recalcar pero hay lindas piezas ya grabadas y ya trabajadas. Bien. Y pero la idea igual es, perdón, para terminar la idea, como que la idea sigue juntarse a grabar, o sea, ya había fisura, ¿no? Ya hay temas para hacer, imagínate. Porque ¿en cuánto pasó desde que se volvieron a juntar a tocar? Fueron zapeando, armándose, conociéndose, jugar a taquito, pase, coso, a grabar. ¿Cuánto tiempo pasó? Y bueno, ¿cuándo grabamos? Fue rápido en realidad. Sí. ¿Cuándo grabamos? Yo para la fecha... Debe haber sido octubre, ponele, más o menos. Por eso. Sí, bueno... Fue muy poquito el tiempo. El otro día... Fue una relación muy intensa, Wilson. Sí. El otro día hablamos con Pancho que la primera vez que nos juntamos a tomar un whisky para decir, vamos a juntarnos de vuelta, va a ser un año por la fecha de la presentación. Así que en un año nos juntamos, compusimos, grabamos, producimos un show y ahora... Y anduvieron tocando también. Y ahora un show y anduvimos tocando. Entre medio anduvieron ahí tirando. Sí. Bien, hablabas de presentación y es inevitable que no entrar en esto justamente, porque es el próximo sábado 25 de mayo en la sala Camacuá, una sala que tiene algunas características, ¿no? Que es como una sala pequeña, íntima, pero a su vez tiene buen sonido, tiene muy espaciosa en cuanto a la distribución, si quiere. Es una sala que me da que es cómoda. Sí, tiene toda la pinta. Está divina. Está divina. ¿Por qué la eligieron? ¿Por qué fueron por la sala Camacuá? Yo qué sé, es una sala muy linda. La idea un poco es como como podernos generar las condiciones para tocar cómodo y tener eso, ¿no? La experiencia, es lo que hablamos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo podemos generarnos un algo para mostrar este material así sonando cómodos? Estamos contentos cómo está sonando la banda, entonces también queríamos, si bien nosotros venimos de lugares mucho más ruidosos, tanto los Dante como Javier también, ¿no? Y uh-huh. Tundra y, ¿no? Y Living en la época de Dante. Y más pequeño, y son lugares que por ahí generan otra atmósfera, yo qué sé. Exacto, pero divinos también, lo vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Pero como que, no sé, nos parecía que el material tenía como un costado así, que era interesante mostrar en esas condiciones también. Y aparte es una sala que tiene mucha madera. Es marrón como lugar donde grabamos. Están buscando repetir las termitas, ¿no? Y al mismo tiempo hay una propuesta visual muy fuerte que la sala esa nos da las condiciones para poder. Que la propuesta visual viene de la mano de Sofía. Exacto. Que Sofía es como la cuarta integrante. Y ¿no? Sí. Sí. ¿No? Sí, más bien. ¿La podemos incluir ahí? Está totalmente incluida, sí, claro. Sí. La idea es como que Sofía pueda desarrollarle como la parte más visual, estética a la banda, o sea, como dialogar con eso que ella tiene para decir, que para nosotros es súper interesante, ¿eh? Los viste con imágenes de alguna manera, ¿no? Ahí sí, va. Ustedes y a su música. Bueno, la presentación, ¿quiénes los van a estar acompañando? ¿Van a estar solos ustedes ahí arriba? ¿Va a haber otra banda? ¿Van a haber invitados? ¿Por dónde juega todo eso? Va a haber dos bichitos. Dos bichitos. A ver, cuéntenos. ¿Cómo son los bichitos? Darwin y el amigo, nunca recuerdo el nombre. Pero tenemos a Doctor Mesa ya, que está como en penitencia. Ya, bien, estaba para eso. Pero él estaba ahí. Estaba para eso. ¡Urise! ¿El nombre del acompañante de Darwin? Gonzalo, ¿es? Gonzalo. Gonzalo. Bien, que estuvo en el ciclo de Mejor. Sí, ¿Qué la rompieron? ¿La rompieron? Sí. Qué bueno. Qué, acercate vos. ¿Cómo se llama el dúo? Buenas tardes. ¿Cómo se llama el dúo? Mariana Ramos Díaz. Mariana Ramos Díaz, dúo. Eso. Que estuvieron el otro día, buenas tardes a toda la audiencia. Estuvieron el otro día tocando en el ciclo de A2 Mejor, uh-huh. que lo estamos haciendo en el Tundra. Abrimos con ellos, estuvo buenísimo. Hicieron como un ambient tirando a synth pop muy interesante. Se armó bailongo como estaba esperado. Qué bueno. Y bueno, y ahora, así medio de la nada, no me adelantes del pique, que ahora viene de tu parte. Medio vengo de la nada. Sí, ahora que me vas a entregar a la gente, estamos hablando del próximo 25 sábado. No, pero está muy bueno lo que hace. Está buenísimo. Bien, de alguna manera le va a hacer el preámbulo, sí, justamente a ustedes para que ellos puedan presentar. Sí, ellos van a abrir ahí la velada. Y bueno, y después venimos nosotros que en realidad a nivel sonoro, vamos a ser nosotros tres. Bueno, en realidad va a haber un cuarto a nivel sonoro, pero que no va a estar en presencia. ¿Están incluyendo al sonidista? O no, algo que va a sonar. Que no querés adelantar. No quiero, sí, no, me no metí un embrete, pero va a haber otra presencia en el escenario sonora. ¿Qué tal? Que es un amigo, es un escritor y nada, va a ser su intervención ahí en unos momentos del show. Bien, las entradas, ¿dónde se pueden encontrar y a cuánto? Las entradas cuestan 250 pesos y se pueden encontrar en Red Pagos o por Ticantel. No sé bien cómo es. En la puerta también. Y en la puerta de la sala, exactamente. 250 pesos, sí. El dúo, dos bandas, como quien dice. Eso, sí, exactamente. Y bueno, nada, y la presentación del disco, que en realidad venimos trabajando en un show, así, como me parece que es la primera. Sí, creo que sí, que es la primera vez que trabajamos un show más. Pensando en el todo, ¿no? Pensando en el todo, pensando en diferentes momentos, pensando en el clima, pensando en lo que queremos ahí transmitir y nada, nos encantaría que vinieran a ver de qué va. Que se arrime la gente. Que se arrime la gente, estaría increíble. Esto de alguna manera los alienta a decir, bueno, salimos de esto y vamos apelentonados a grabar la segunda parte, a terminar la segunda parte, a salir a tocarlo por boliches. Queremos todo. Quieren todo, están con toda la leche. Queremos girar, queremos grabar, queremos tocar, queremos tener altos momentos musicales, de conexión musical. Bien, Celeste Helado, ¿a dónde lo puedo bajar, conseguir, comprar? ¿Van a haber ediciones físicas? ¿Cómo juega todo eso? Van a haber ediciones físicas que van a estar para la presentación. Uh-huh. Estamos mandando ahí a hacer el arte y todo. Estamos en esas vueltas de impresión. Hay que apurarse, que una semanita. Hay que apurarse. Hay que supuestamente el lunes venía. Todo hecho por Sofía, muy, muy lindo. Y bueno, sí, van a haber físicas, pero después se puede escuchar del Bandcamp de la banda. Uh-huh. Que es, creo que es Dante Inferno. Dante Inferno, todo sí. junto. Dante Inferno barra, no sé, Bandcamp. Y ahí están todos los discos y está este último, que es el que vamos a presentar el sábado 25. Muy bien. La invitación queda hecha entonces para que se arrimen ahí para Dante Inferno y al dúo que no me sale el nombre, pero tenemos a Doctor Mariana Mensa. Ramos Díaz. Mariana Ramos Díaz, Mariana justamente. Ramos Díaz. Que está con el amigo de Hijo Ario. Sí, con Darwin. Darwin, que es. Claro, Darwin y Gonzalo. Gonzalo, yo al menos no lo conozco. Yo tampoco. Gonzalo toca los Dirtys. Ah, no los tengo. Ah, ahora creo sí. que es el que toca el teclado en los Dirtys. Pero no estoy seguro si es el que toca el teclado. Sé que tocan los Dirtys. Está bien. Pero sí, tienen bandoneón, guitarra, unas mutaciones. Tienen sintetizadores, tienen aparatos intervenidos, tienen pedales, tienen elementos que son acústicos también. Y vos lo ves así, decís, pa, esto va a ser medio que te da un poco de miedo. Y cuando empiezan a tocar es re ameno lo que hacen, es como re agradable, está buenísimo. Está bueno. Está re bueno como para entrar a tomarse una cervecita. Y ah, va a haber cerveza. Estar pronto para eso está bueno, va a haber cerveza. Y los discos. A ver, discos. La idea es que estén los discos de toda la discografía de Dante. Y ¿tenés disco agrio para llevar? Creo que no. Bueno, ¿y qué más? Capaz que con un poco de suerte algún disco. Y en realidad, esto que hablábamos de la banda, que aparte está Darwin tocando en la. En ¿cómo se llama? Mariana Ramos Díaz. Mariana Ramos Díaz. Esto es como que es cuando Susana Jiménez habla de las medias. Mariana Ramos Díaz. Ahí va. Que es un tipo súper especial y está divino tenerlo a él como al resto del equipo que va a laburar así en la fecha. Que tanto escenografía, sonido, imagen, el sonidista, todos son amigos que Mónica, Coco. Mónica, Coco. Está Patricia produciendo, Patricia Papazo produciendo el show. Gente que nos ha dado una mano también. Sofía, Daniel Mella. Va a estar Salvador Dos Santos ayudándonos en el armado. O sea, gente muy, muy talentosa y muy buena onda. Que están copadas con el están proyecto. Están copadas, así que vamos a Ruga. Vamos muy a Coca. Sábado 25 de mayo, Sala Camacuá, Dante Inferno y Mariana Ramos Díaz. Con entradas a 250p, birra, música, discos. Eso, arrímense. Vamos arriba. Muchas gracias por haberse arrimado, gurises. Y vamos a escuchar una canción más de este trabajo. Muchas gracias a vos. Vamos arriba. Vamos a escuchar Calitrón. Vamos arriba. El rosado, el olor del tren, un modo de tiempo. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.